Estoy sentada en el porche leyendo la Biblia y busco el lugar donde tú luchas. ¿Has visto el jardín del Edén?